Están en la cocina chupando mate y están escuchando la radio. Son dos amigos que están hablando boludeces. Piedra libre a la privatización de la educación pública escondida detrás del achicamiento de los presupuestos para las escuelas estatales. ¿Estás escuchando vos? Piedra libre. ¿Qué? ¿Piedra libre? ¿Qué? Piedra grande. Sí, pero gente grande, jugando escondida. Es más boludo que juegan escondida por la radio, no sé qué. Está todo mal. Seguimos acá transitando estos 400 programas. Sí, señora. Bueno, el 6 de diciembre, una fecha que para todos quedó como emblemática de alguna manera porque produjo este primer revés electoral a este proceso electoral bolivariano. Un revés desde lo electoral, ¿no? Un revés desde lo electoral. A partir de ahí se abrieron otros caminos, otros blancos de ataque, por decirlo de alguna manera, para esas distintas formas de derechas venezolanas, que no sé si son una sola o pueden ser una sola, pero bueno, por ahí eso sería tema para otra cosa. Porque lo que nos gustaría indagar ahora es justamente cuáles son esas herramientas que está utilizando la derecha venezolana y sobre qué o algunos de los blancos que habrá elegido. Y para eso estamos comunicados con Gerardo Rojas, allí en Barquisimeto. Buenas noches, Gerardo. Saludos a todos y todas que están sintonizando esta radio alternativa hermana. Abrazo de Venezuela. Un abrazo. Bueno, un abrazo, che. Gracias por atendernos esta noche. Y esta es la pregunta. A ver si de alguna manera podés transmitirnos un par de cosas, porque sabemos que va a ser muy difícil una totalidad, pero un par de blancos de esa derecha. Bueno, yo creo que el panorama es, como bien lo decía, difícil como explicarlo en líneas gruesas, ¿no? Porque es muy diverso. Creo que hay varios mecanismos que están en este momento funcionando en contra de la normalidad en el hecho político, económico, social en general del país, ¿no? Una de las cosas como herramienta permanente que en este momento el enemigo está tensionando es desde la lógica jurídica, legales, ¿no? Uh-huh. La Revolución Bolivariana ha sancionado un número importante de ley a lo largo de su historia en función de fortalecer lo que es el poder popular, lo que viene siendo ejercicio soberano de todos los ámbitos de la vida en el pueblo venezolano, ¿no? Uh-huh. Y muestras puntuales estamos viviendo aquí en Barquisimeto, en el estado Lara, al centro occidente del país, con la agresión a varias empresas recuperadas, ocupadas y que están bajo gestión obrero comunal en Barquisimeto, ¿no? Como es el caso de la empresa vinculada a Comuna Tiotamayo, uh-huh, con Estados Unidos, que es la antigua Brama, una infraestructura extraordinaria, inmensa, que está ocupada y que ha sido asediada permanentemente por decisiones jurídicas que vienen siendo revocadas por otras decisiones jurídicas, un nivel de tensión entre las miradas e interpretaciones de las leyes en función del pueblo, ¿no? Y otro caso reciente que se suma, el caso de Beneagro, una beneficiadora de podio que fue, al igual que la antigua Brama, abandonada poco tiempo después de la partida a otros panoramas del comandante Chávez, ¿no? Y claro, estas dos han sido como dos de las, hay otras más, Intercerámica, que hoy día se llama Alfarero de Grej, y otras más a nivel nacional que tiene distintas regímenes de propiedad y de gestión entre propiedad estatal propiedad social, en este caso propiedad comunal, ¿no? Entonces está una disputa sobre el ejercicio del espacio, ¿no? Y sobre la puesta en producción. Con toda la ventaja, en este caso de Beneagro, que activó con todo y que es un tema, el tema de la cría de pollo, por lo menos en el país, desconozco la realidad en aquel espacio, es una relación casi feudal, casi que es un, que el que tiene la planta, como en este caso está en manos de los camaradas, casi que maquila toda posibilidad o invierte también en alimento y obliga casi que todo el que produce la venda básicamente ese espacio, ¿no? Claro. Un control sobre todo el esquema productivo, que al frenarlo, que era la intención, era abandonar la empresa, de tener una gran capacidad de colocar el servicio de la comunidad ese servicio, ¿no? Uh-huh. Eso es una de las cosas que estamos viendo ahorita. Hay un nivel de movilización, un nivel de reclamo, un nivel de de demanda y contrademanda, por decirlo de una forma, sobre cómo se mantiene y se debe sostener esa experiencia, ¿no? Eso que también está viéndose no solamente aquí, hace un año también se intentó revocar la carta agraria del Maizal, otra como una emblemática de este mismo estado, desde otra decisión jurídica que fue rápidamente, por movilización popular y por el mismo reclamo público del mismo presidente de la República, de Nicolás Maduro, revocar rápidamente por otra decisión jurídica. Entonces, un nivel de tensión en este momento donde se disputa, hay que decirlo así, donde se disputa el gobierno nacional en tensión entre el enemigo y las fuerzas revolucionarias, se genera también, se rescabaja, por decirlo de una forma, o se tensiona en los otros poderes públicos en función de decidir o de inclinar la balanza a algunos de los espacios que están en disputa en este momento. Claro. ¿El Maizal a qué se dedica específicamente? ¿Perdón? ¿El Maizal a qué se dedica? En las comunas rurales rompe la división política territorial y que se asume la agregación entre el Estado y el Estado portuguesa, donde hay, por supuesto, como lo dice el nombre, siembras importantes de maíz, ganadería, diversidades de siembra, hay varios EPCD, entre eso una misma distribución del gas doméstico. O sea, hay una serie de emprendimientos que se vienen generando a raíz de la palanca, como ha sido la producción del maíz, pues, ¿no? En una comuna que incluso estuvo el comandante Chávez en un par de ocasiones, porque es una tierra recuperada, un periodo recuperado por los compañeros y compañeras del movimiento campesino. O sea, son como, no es casual lo que se está haciendo desde un punto de vista jurídico, no es cualquier cosa, están atacando, aparte de la simbología, por decirlo de una forma, de los espacios que se convierten en referencia para la lucha comunal, para la lucha popular, para la lucha de los movimientos sociales en Venezuela. Claro. Uno imagina que estas recuperaciones, como le llamamos acá, estas puestas en manos de los trabajadores de estos espacios, tienen que ver con el proceso de comunas, el proceso comunal que se vive allí, en Venezuela. Nosotros, por un lado, nos quedamos por allá por mayo, en que habían llegado a las 1.200, no sé en cuántas comunas registradas andarán ahora. Pero más allá de eso, que podría ser anecdótico, ¿cómo repercute estas agresiones específicas por vía jurídica en las comunas? Básicamente están buscando marcar precedente en contra sobre las propiedades social comunal, como llamamos nosotros, que permite para nosotros, por lo menos para mi persona, para muchos compañeros, aunque participamos, nosotros decimos que la única forma de triunfar en la guerra económica es con el socialismo, ¿no? Que cualquier salida fácil en el marco de negociación, en el marco de entrega de alguno de los activos que en este momento están en manos del Estado o de las comunidades al privado, es una derrota sin el cabo. Pueden aparecer los productos, pueden poner a activar la economía, pero activar la lógica capital es un retroceso político importante. Entonces, y eso creo que es uno de los centrales, ¿no? Tratar de mostrar de forma permanente que no es viable, que no se puede, que ni jurídica, ni política, ni económicamente es posible que las comunidades, que los grupos organizados, que los movimientos populares controlen el ejercicio integral de la economía en este momento en el país, ¿no? Entonces digo, y con todo esto son experiencias, podemos decir, modestas, en algunos casos incipientes, que ha tocado no solamente combatir contra el enemigo, el antiguo patrón y las lógicas del mercado capitalista, sino también incluso debatir y pelear permanentemente con la misma burocracia, con algunas lógicas de algunas instancias del Estado que no reconocen las dinámicas y las lógicas que se vienen generando desde el poder popular. Entonces, una lucha permanente, constante, con un número importante de pollos y sin embargo, hay que decirlo también, hay que decir, Venagros está produciendo en mayor cantidad de lo que estaba en el mano del patrón, que es un grupo Souto, que tiene distintas empresas a nivel nacional y que en este momento tiene detenidas todas sus empresas, que además con demostraciones claras de saboteo a ese nivel de producción, como está sucediendo con Cobalto para Morir, como está sucediendo con la CARAC, como ha sucedido con la Nestlé. O sea, hay un nivel de incluso de movilización de los trabajadores que han evidenciado cómo sus empresas han dejado que se pierda, que se pudran incluso materias primas base para poder ir produciendo, cómo desaparecen los productos en presentaciones que de las comunidades populares se consumen para poder para enviar y cambiarla a envases mayores, mayor quilaje, de mayor cantidad, siendo más cara esa presentación. Entonces hay distintos mecanismos que se han venido denunciando de forma permanente, como uno de los ataques de la guerra económica en el marco de estos días y estos tiempos recientes de la Revolución Bolivariana. Gerardo, por mi parte, una última pregunta. ¿Cómo impacta eso hacia adentro de los que hacen la comuna? ¿Cohesiona, disgrega, agota, cansa? Bueno, no sé. ¿Cómo impacta? Creo que hay casos y casos, ¿no? En aquellos casos donde hay proceso de lucha clara, con pertinencia, agrupa, ¿no? Eso no quiere decir que no se canse, hay que decirlo también. Venimos de 17 años de una dinámica brutal, ¿no? Entonces yo con eso solamente, lamentablemente, como antes Chávez, tuvo una enfermedad en el marco de este proceso. Creo que aquí, de una manera u otra, todos los militantes y todos los compañeros que hemos estado luchando permanentemente en el marco de la Revolución Bolivariana, hay un nivel de desgaste importante en función de las capacidades físicas, salud, entonces evidentemente en estas circunstancias pegan, pero también creo que, y es una cosa que yo lo evidencio permanentemente, que no sale en los medios públicos, que no sale mucho, por supuesto ustedes ni siquiera lo observan por ninguna vía, es que es el momento como de autonomía popular, ¿no? Es el momento de decir, esto es un proceso que no hemos avanzado, impulsado a pulso desde el punto de vista político, y no lo van a arrebatar, ¿no? Entonces es el momento donde los mercados comunales generados, autogestionados por las mismas comunas, se están multiplicando, ¿no? Es el momento donde estamos haciendo distribución directa entre comuna a comuna. Nosotros, por lo menos aquí en Ataroba, como con otras comunas, tenemos ya varias semanas en distribución directa, incluso triangulando hortaliza, café, entonces todo lo que se puede producir, carne, y me empecé a proporcionar directo a la misma comuna de producción de cerdo, estamos colocando el cerdo en nuestro punto de venta fijo y en los puntos de vista de las cosas comunales. Entonces hay una evidencia de que es necesario, evidentemente, vincular el tema de la producción, transformar la lógica de producción que hasta el momento estaba muy vinculada con el tema rentista, y que además las soluciones quedan de parte del mismo pueblo. Solo el pueblo, nos hemos dicho permanentemente, lo decía el comandante Chávez y lo repetimos hoy con mayor fuerza. Gerardo Rojas, un panorama realmente que termina siendo entusiasta. Te agradecemos mucho, ¿eh? Un abrazo. Igual. Un gran abrazo. La seguimos. De aquí pendiente. Junto en la lucha norteamericana, mi hermano. Muchas gracias, Gerardo. Gerardo Rojas es integrante del colectivo Anasoto, un colectivo audiovisual de allí, de la comuna de Ataroa, concretamente, en Barquisimeto, capital del estado de Lara, en Venezuela. También integrante de AMCLA, que es la agrupación de medios comunitarios alternativos y populares venezolanos.